Ya volvemos, ya volvemos. Regresamos. Bueno, espera, dejó por una cerveza. Ok. ¿Te quiere una, Moisés? Por favor. Necesitamos tomar, güey. Faltó el Roger. ¿Por qué no tomamos el Roger? La cazuela que no nos acompañó. La cazuela ya cumple con su deber como patrocinador, ¿no? Pero estamos instalaciones. Patrocinador de instalaciones. Saludos a la cazuela. Saludos a la otra cazuela. Cazuela, saludos a Marco, que se nos va. En los headlines del desarrollo de software Saltillo. Pues Marco va a migrar, al parecer, ya lo estoy quemando y ni se va. Además, saludos a la más bandita de Trivius, al buen García, al Panchota, a ver si nos llega a escuchar, de puro pinche rebote. Sí. A los de The Room. The Room, colectivo, ¿qué más? Los artistas arriesgados que por ahí andan todavía. Sí, por ahí deben de andar. La bandita a Claudio, que... A Claudio, nuestro invitado de lujo especial y que casi siempre es al que recurrimos. Sí, casi siempre es el que nos saca de la bronca. Sí, nos saca del apuro. ¿Qué más tenemos por ahí pendiente? Saludos. ¡A la Xochitl! La morrilla. A Edgar Candaya con ella. Un chorro de raza. Sí, mira, ¿cuánta gente no ha pasado por este podcast? Pura estrella. Pura estrella. Sí, sí, sí. Puro licenciado. Yo sé. ¿Qué más tenemos por ahí? Yo estaba acordándome de alguien que había que mandar salud. Bueno, a mi novia, pero... ¿Con quién más hacemos así de partido aquí en el podcast? Bueno, es que es un podcast así como de despedida, Maurice, de reinicio, nostalgia, sí, de nostalgia, sí. Carlos Montoya nos acompañó en un podcast musical. Es Carlos Montoya. Creo que yo no fui a ese podcast. Un guitarrista de aquí de Saltillo. Ah, no, muy probablemente yo no fui. No, fue de los primeritos cuando éramos Roger y yo. Al profe Pancho. Al profe Pancho. Que también estuvo. Él, bueno, yo no estuve en ese podcast, pero sí recuerdo haberlo escuchado. Sí, estuvo muy bueno ese podcast. Profe Pancho de la Universidad Autónoma de Coahuila. Sí. En ese entonces, en esos tiempos, se encargaba ahí del laboratorio de electrónica. No sé ahorita qué se han dedicando. ¿Qué más ha pasado por aquí? No, pura estrella, le digo. Sí, sí. Sí. Bien, a toda la racita de Libros con Alas que acompaña ya a Mauricio y a Alejandra, los. Ah, sí. Sábados, primer sábado de cada mes. Primer sábado de cada mes. Para liberar libros. Que le juro, Mauricio, que yo he hecho hasta lo imposible por estar ahí, pero siempre pasa algo. Sí, siempre pasa algo. El cine o unos taquitos. No, güey, por lo general me quedo dormido. Ah, está bien, hay que reposar para no echar. Viene haciendo su entrada triunfal. Estamos hablando de usted, hablando de estrellas. Sí. Pues un montón de gente, ¿no? Que, a la bandita de Rider, ahí mis compañeritos. Ching, ya dije marcas, bueno. Sí. De mi trabajo. Ya. A ver, Mauricio, usted quería platicarme algo ahorita que estamos fuera del aire. Que no sé si se puede decir fuera del aire porque necesitamos en vivo. Pero, ¿de qué? ¿De qué me ha platicado? Que era Synergy. Synergy, sí, Synergy. ¿Qué chingados es Synergy? Ah, ok, Synergy, ya ves que la onda es que... Sinergia. Sí, es Sinergia, o sea, son uno de esos nuevos conceptos de... Bueno, Synergy es Bueno, lo que pasa es que cuando estás desarrollando, pues tienes varias herramientas a tu alcance, que es tu computadora, tu mouse, tu teclado, y generalmente, sí. A veces, cuando tienes la oportunidad, pues tienes otro monitor para que no... tengas todo ahí en un mismo sí, lugar en el escritorio. Se pega así. Sí, entonces es una herramienta para organizarte un poquito mejor. Ah, ya, ya. Bueno, sí, ya me acordé. Ya. Es para controlar dos computadoras con el mismo teclado y mouse. ¿Me gusta acompañarnos? ¿Está chévere? Ah. No, me interrumpo su trabajo. Sí. ¿Qué decía que era Synergy? Ah, sí. Una herramienta para controlar. Sí, entonces si tienes dos computadoras, puedes controlar dos computadoras con un mismo mouse y teclado. Esto te ayuda, pues, a no estar. Sí. Primero que nada, no comprar dos teclados. De entrada ya se viene ahorrando un teclado y un mouse. No, pues el teclado generalmente ya lo tienes, los teclados de tus dos computadoras. No, ¿Qué tal si tiene una de escritorio y un monitor? Pues, y otra de escritorio. Pues sí, el caso es que pues, si tienes que trabajar con dos máquinas al mismo tiempo que tengas ahí cerquita, puedes instalarle Synergy a ambas computadoras. Una funciona como servidor y la otra funciona como cliente. Las configuras. Clásico modelo cliente-servidor. Clásico modelo cliente-servidor. Y pues ya puedes manejar tus dos máquinas con un mismo mouse y teclado, mucho más cómoda, más espacio para trabajar, más recursos en el mismo... Nada, pues simplemente la comodidad que te da no estar lidiando con más cables. Exactamente. Ahí nada más hay un detalle. Ah, tenía que haber un pedo. Sí, morir. Hay un pedo. Sí, vamos a toda madre. Sí, la cosa es que Synergy jala muy bien cuando tienes dos máquinas que son PCs. Cuando quieres mezclar una máquina que es PC con una Mac, tienes que hacer una bronca de configuración, porque la versión para Mac no está madura al punto de que no es ni siquiera un instalador. Es un binario que es un binario que descarga. Tienes que colocar en tu carpeta de USR de diagonal bin. Así de plano. Así de plano. Ponerle un archivo, un TXT de configuración. De configuración. Donde le dices, pues, quién va a ser el cliente, cuál va a ser la pantalla, cuánto mide la pantalla, en qué posición va a estar la pantalla. Ajá. Si a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo, donde tú puedas colocar tus monitores. Y a partir de ahí ya puedes utilizar la PC como cliente, si pones la Mac como servidor. Y el mismo proceso en la PC, pues ya tiene una interfaz gráfica mucho más amigable para configurar todo ese rock and roll. Bueno, pero ¿y ahí qué onda? ¿Tienen que estar en la misma red nada más? ¿Pueden estar por cable cruzado? ¿O? No, tienen que estar en la misma red. Se buscan por el... Se buscan por IP o por nombre de la máquina. Ah, ok. Por nombre de máquina en la red. Pues nada más con que estén en la misma red, pues jala. Luego, por ejemplo, si usted está así trabajando en su monitorzote de una iMac... Uh-huh. Y luego, pues tiene así su PC, ¿no? Así, puro gabinete. Puro gabinete. Y quiere así cambiarse a ver así su Windows. ¿O qué? Monitores. Tienes que tener un monitor para cada una de las máquinas. ¿Un monitor para cada una de las máquinas? Sí. Pero, por ejemplo, con el mismo teclado de la Mac. Pues, o sea, nada más te pasas a la siguiente pantalla y agarra el mouse, la PC, y trabajas en la PC con el teclado, dependiendo de dónde esté el mouse. Ah, chinga, ¿cómo pasas el mouse así de pantalla a pantalla? Así pues es por, mágico. Sí, así es de mágico, así como si tuvieras dos escritorios en Linux. Como si conectaras dos monitores a la misma PC. Exactamente, sí. Órale. Sí, entonces pasas y ya que estás del otro lado, ya el cliente toma tu teclado como su teclado y ya puedes trabajar en una máquina, bueno, nada más pasando el mouse de pantalla a pantalla. Es algo muy sencillo, pero... Es muy, muy, muy útil. Te ahorra espacio, tiempo y es muy cómodo, la verdad. Sí, sí, de hecho, porque si no, por ejemplo, a mí me tocó entrar ahí a un site de uno de una de las plantas del trabajo. Y ahí, pues, lo que aplican es tener un adaptador que le puedes conectar varios teclados y varios mouses y la chingada para compartir todo. Pero no, sí, es un gore. Está muy, muy buena utilidad, ¿no? Sí. O sea, la tecnología de hoy en día nunca se detiene. Sí. Siempre es recomendable también tener, aunque no tengas las dos máquinas, y es una sola máquina con otro monitor, te alivian un chorro. Es sí, mucho, sí. Muy, muy cómodo. Entonces, ahí va el tip para... Synergy, para, dices. Se llama Synergy, es gratuito. ¿A poco es gratis? Software libre. No tiene así versión, o sea, no es freemium. No, nada. No nada, es totalmente gratis. Sí hay otros productos que... Me imagino que han de ser mucho más fáciles de configurar, pero si son de paga. Pero Synergy jala muy bien. Ahora sí que para lo que lo ocupas, sí. Está toda madre. Sí, nada más no instalen la última versión, porque la última versión tiene ahí unos bugs, o sea, software libre, ¿verdad? Tiene ahí unos bugs en... Sí, para que la comunidad se aplique, ¿no? Sí, para que se aplique. Pero descarguen la anterior y esa no tiene bugs. Aquí David manda saludos para los podcascuchas y podlocutores. Bueno, podescuchas y podlocutores. Gracias. Hablando de sí, la continuo. Mac, ¿no? Oye, ¿y como ahora tengo una Mac? Como ahora si estuviera Roger, ya, ya había dicho, oye, si no tengo una Mac. Chups. Bueno. La onda es que últimamente he estado desarrollando una aplicación para iPhone. Yo lo entrevisto, Mauricio, ¿sabes? A ver. Como usted bien dice, ya tiene una Mac para empezar ya en su trabajo. Sí. Una iMac. ¿Qué, sí. ¿Qué se acuerda así de las especificaciones? Es una i5 i5 con 4 GB de RAM. Trae el Lion. Todo inalámbrico y bonito. Sí. ¿Cuántas pulgadas el monitorcito? Creo que es de 21 pulgadas. Muy bueno. Sí, trae buen tamaño. Okay. ¿Y eso se le dieron por? Porque estamos. A decir que puede llegar temprano. Como bono de productividad. Sí, por desarrollar más bien para desarrollar aplicaciones para iOS. Y bueno, como siempre estamos de autodidactas, buscando ver cómo hacerle y bueno, te voy a platicar un poquito de la experiencia de cómo es desarrollar una aplicación desde cero, sin saber nada. Literalmente sin saber nada. Y pues, o sea, bueno, usted tiene así como un mes que empezó a usar así una Mac. Ajá. Y ya está developeando haciendo aplicaciones para Mac. Sí, para iOS. Sí, la onda es que bueno, es para darles unos consejos de más o menos por dónde darles buscar un norte. Sí. Por dónde empezar, porque si no mal recuerdo, usted está directo con Objective-C. Sí. Que según yo sé, Objective-C no es así como que, ay, sí, déjame lo agarro y empiezo a programar. Sí, o sea, no está. Por ejemplo, para gente que viene de PHP o de .NET, o sea, no. No está tan en calor. Así, tan en corcho, no funciona así. Bueno, para empezar, el IDE. Sí, no, antes de eso. Antes de eso me aventé una investigación muy. de cómo fregado le iba a hacer para desarrollar la aplicación, puesto que hay otras frameworks, hay cosas para Windows. Windows, Windows no hay nada, no sea mentiroso. Se supone, dicen las malas lenguas, que con la suite de Adobe puedes desarrollar aplicaciones para iOS programando en ActionScript. Ah, sí, y que eso ya está aceptado por la App Store, etcétera. Pero bueno, yo sigo necio que esa madre. Bueno, para empezar, ahorita Adobe ya dijo que Flash ya va ahí de los móviles. Ajá. O sea, no sé en qué vaya a parar eso con la parte de deployar para aplicaciones para iOS. Sí, pues la onda es que va a detener el desarrollo sus plugins para móviles y le va a meter más, me imagino que cosas como. HTML5, como Adobe, las nuevas apps de JavaScript, etcétera. Flex a lo mejor. Pues Flex es Flash. Digo, pues, hablando de web, de Flash, Flex para web es Flash. Corre sobre su plugin de Flash. Bueno, no nos desviemos. Continúe con su. Usted empezó a hacer así una investigación, así. Sí, pues, un viaje espiritual. Sí, ¿de qué fregado ha sido utilizar herramientas? Estuve un rato intentando virtualizar una. Un OS X. Un OS X en la PC. La cosa era no comprarme una Mac. La cosa es ahorrarle. Ahorro costos, es lo de hoy. Sí. Y bueno, pudiendo virtualizar el Mac OS en Windows, pues ya fue un aliviane, porque ya podía yo probar el IDE, ya podía hacer un poquito de programación. Necesitaba una máquina muy cañona para correr el iOS, y aparte de que el iOS el OS X, y aparte ¿cómo se llama? El emulador. El emulador de iPhone, o sea, necesitas una máquina para virtualizarlo, eso. Yo creo que. Y para que jale bien, no, fue una bronca, fue como un mes nada más de estar viendo. Nomás para virtualizar. Porque, bueno, la otra opción, si no era virtualizar, era instalarlo sobre el, o sea, físico, sobre el hardware. Exactamente, pero yo, Era AMD, sí, era entonces AMD. Ya estaba ahí atorado desde el principio. De hecho, yo tuve intención alguna vez de querer hacer una instalación sobre un Core i3, pero no, dije, no me voy a andar así aventando la pinche machincuepa. Sí, estuve mucho tiempo en los foros de Hackintosh también para. Porque sí se puede sobre AMD, o sea, sí hay software que te permite bootear el sistema operativo sobre AMD, pero es raro, necesitas tener ciertas banderas. No, y necesitas tener así exactamente la versión del microprocesador con esta motherboard, con esta tarjeta de video, con estas pinches memorias RAM. Sí, porque sale el disco de booteo y lo he probado con estos procesadores, o sea, con 3 o 4, y que no son el que tú tienes. Sí, exactamente, sí es un showcito hacerlo jalar, o sea, fácil y rápido, mejor cómprense una Mac. Sí. Vendan el monstruo que tengan de PC y compren una Mac. Hay opciones como el Accelerator, que se supone que puedes exportar el documento para Mac. O sea, lo que necesitas es hacerlo en tu PC y alguna vez que te consigues una Mac, instalar y correr tu programa que ya hiciste en tu PC para poder exportarlo ya con las librerías del SDK del iOS. Es que, o sea, aunque uses Absolator, al final de cuentas necesitas una Mac. Sí, necesitas el SDK. SDK para bajar el SDK, para poder deployar la aplicación para Mac. Exactamente. Porque por default, pues nada, o sea, la vas a poder deployar para Android nada más, que es lo que puedes instalar, el SDK que puedes instalar en Windows. Y o en BlackBerry. BlackBerry ya trae soporte. Bueno, sí, no sé si ya lo habrán liberado el soporte, pues sí, también está ahí en miras. Sí, bueno, la onda es que al final vas a necesitar una Mac para... Paréntesis, Maurice. Ajá. Hay una chingadera, una madre para la Playbook de BlackBerry que ya te va a empezar a dejar correr aplicaciones Android. Pero eso está así como que todavía muy, muy en alfa, beta, mega, la madre. Pero bueno. Como un emulador, como un... No sé si sea como que una maquinita virtual. Como Wine o algo así. No, está medio raro. También salió un reproductor, le llaman, de para Windows, para correr las aplicaciones de Android. Se llama BlueStack, creo. Pero bueno, esas son otras ondas ahí, medio locas que anda haciendo la gente. Pero bueno, ya lo investigamos más y les damos más detalles. Bueno, entonces ya. No, pues venga la Mac. Ya tengo la Mac. Y bueno, cuando yo estaba virtualizando, descargué un Xcode, que es el IDE para desarrollar para iOS. Es gratuito. No necesitas, nada más necesitas tu IDE de Apple para descargarlo, ajá, instalarlo. Es gratuito. Cuando lo descargué y lo instalé, era una versión. Es más, yo no sabía ni que era gratuito. Yo no sabía ni que era gratuito y lo bajé de Pirate Bay. Es que creo que hasta hace como una versión o dos ya lo hicieron, ¿sí?, descargable así, sin pedos. No sé. Yo pensaba que la madre no era gratuita. Usted dijo Apple, no, pues sí. Cerrado, pirata. ¿Le pagan o lo? Sí. Luego, así para aprender, pues. Sí. Pues, ¿qué tal si no aprendo? Sí, como que andaba tirando ahorita $100 o lo que cueste una licencia, pues sí. No. Entonces lo bajé pirata y era la versión, 4. Ah, pues chido, la 4. Y ya hice allí un programito 2 con unos tutoriales, no les entendí, nomás yo copiaba el código. Por acto de fe, dices. Por acto de fe, y salía. Ah, chido. Y así ya vi, y dije, hay un chorro de tutoriales. La aplicación, la cosa se llama, el manual de usuario de Apple, no está chido. O sea, si no tienes un buen nivel de entendimiento en... En cuanto a objetos, es como el MCDN de Microsoft, tampoco. Pues sí, más o menos. Pero o sea, fíjate que el de Microsoft está más entendible. Sí, porque, sí, bueno, yo he entrado así muchas veces a checar cosas y me pasa más con cosas que nunca he usado, que no conozco, que digo, ah, pinche MCDN, no me está ayudando nada. Sí. Y pues termino mejor blogueando así en algún lado. Sí. Pero bueno, y luego. O sea, si tienes un muy buen entendimiento de programación orientada a objetos y si conoces Objective-C. Te puede tirar algún paro. Pero no hay, así. Pero así algún paro. Es más como un manual de referencia. Exactamente, es como un manual de referencia, pero no hay ningún ejemplo completo. Si copias y pegas el código, no compila. ¿Por qué? Porque hicieron un salto de la 4.0 a la 4.1 o 4.2 y el IDE cambió totalmente. Pusieron cosas nuevas, algunas cosas en la sintaxis ya no las tienes que poner. Entonces es una bronca. Entonces yo creo que el mejor paso para empezar a programar es aventarse unos tutoriales primero de Objective-C, conocer la sintaxis porque es una sintaxis diferente, conocer de interfaces de programación, digamos, o sea, una clase de interfaz. O sea, bueno, una interfaz. Así, hablando en orientado a objetos, al menos en .NET, me dice si es lo mismo. O sea, en .NET una interfaz es la declaración de un método que tienes que imponer cualquier clase que herede de tu clase. Exactamente. Padre, esa, ¿sí? Ese tipo de interfaz. O sea, en resumen, necesita un alto nivel o un buen nivel de entendimiento de programación orientada a objetos. Sí. ¿Por qué? Porque en Objective-C se utilizan mucho las interfaces, se utilizan mucho los delegados. Delegados. Se utilizan delegados, y otros conceptos ahí. Tienes que cuidar mucho tu cómo manejas la memoria porque te permite. No tienes garbage collector, ¿verdad? Sí tiene, sí. Pero creo no que. Sirve. Pero no sirve. No, debe de jalar, pero creo que la Apple te valida eso. O sea, cuando vas a publicar tu aplicación, te revisa que todas tus variables estén liberadas, que tus objetos que ya no utilizas ya no los liberes, etc. ¿Ha intentado, bueno, antes de seguir, ha intentado ahorita publicar algo en App Store? No, y tengo mucho miedo. tengo mucho miedo de intentarlo. Primero para que la Apple te diga cuáles son las. Para empezar, necesito una licencia. Es una licencia de desarrollador. Sí. La licencia de desarrollador te cuesta $100. Aquí en México son como 1.300, 1.400 pesos al año. Esta licencia de desarrollador te va a permitir publicar intentar publicar tus aplicaciones en la App Store. También te permite deployar tu programa en un aparato real, o sea, en un iPad o un dispositivo físico, y te va a dar acceso a más información, a más tutoriales, cosas más premium, ¿no? para los desarrolladores. Y también te da acceso a una guía de publicación del Apple, donde te dice cuáles son los aspectos que tienes que cuidar de tu aplicación. Para eso sirve la licencia. Y tienes dos tipos de licencia. Tienes la licencia personal y la licencia de empresa. Permítame un momento, pues. Sí, sí. Buenas noches. Ah, permítame un tantito. ¿Qué nos quedamos? Las licencias. Ah, las licencias. Sí. ¿Compras su licencia de $100 personal o enterprise? O de empresa. Cuestan exactamente lo mismo, pero te piden. Si te vas a registrar como empresa, te piden la papelería de tu empresa. Creo que es tu acta constitutiva o algo así. Sí, para las cosas más que nada fiscales y ver sí, que sabes, para que se publiquen a nombre de la empresa, etc. Bueno, ya a ver. Ya se dio por vencido virtualizando, instalando físicamente en una PC. Se compró su Mac, que es la fácil, rápida y muy buena. Sí. Ya bajó su Xcode. Después de haberse enterado que era gratis. Sí, ya lo vi. Ya tiene su Xcode gratuito. Ahora sí, ya vamos a suponer que ya mandó su papelería de licencia. Ya se la aceptaron como Enterprise. Que no necesita la licencia para empezar. Bueno, sí que no necesito. Para ya estuvo dando de topes un rato ahí con los tutoriales que no sirven para nada de Apple. ¿Qué sigue? No, encontrarse tutoriales del 2011 o de perdido de cuando hayan cambiado la versión de la 4 a la actual, que es la 4.2. ¿Por qué? Porque el IDE cambia mucho. ¿De 4 a 4.2? Si sigues un tutorial de la 4.0 o anteriores, te vas a perder, no vas a saber cuál, ni siquiera qué tipo de proyecto o qué tipo de plantilla tienes que utilizar. Entonces, recomiendo que si van a empezar ahorita, empiecen con tutoriales publicados en el 2011. Si encuentran uno anterior donde más o menos lo entiendan y sepan cuál es el equivalente de un proyecto a otro, del 4.0 al 4.2, pueden copiar el código y pueden irse guiando por ese código, pero no les prometo que lleguen hasta el final. pero es una buena manera de aprender. Pero como quiera, esta última versión de Xcode sigue siendo retrocompatible con los dispositivos anteriores. Sí. Mientras no use APIs o nuevas exactamente. De iOS 5, ¿en cuál año? El último, okay. Es el 5. Ok. Sí. Sí, es retrocompatible. Ahora sí, ya encontró un tutorial que le jala toda madre, así que compila. Sí, jala y compila. Ya encontré un pinche tutorial 2011 que lo compila toda mano en su Xcode 4.2. Ahora sí, ¿qué toca hacer? ¿O qué ejemplo por decir quiere o a usted les recomienda que haga primero algo? Fíjate. Algo así. El primer paso yo creo que es hacer un hola mundo, que es poner una pantalla que tenga un botón y un campo de texto, que le piques y que te diga hola mundo, o que tú ingreses tu nombre en un campo de texto y que te lo muestre. ¿Cómo se maneja el layout en el iOS? Entonces las interfaces ya. La gráfica, sí. La parte gráfica. Hay dos opciones. Una es poner una nueva, o sea, tú das de alta una nueva clase, bueno, pones una nueva clase en tu proyecto. Esta clase deriva de, más bien, está heredando de un view controller. Okay. Porque utiliza el modelo vista controlado, el MVC. Entonces tú bajas tu controlador y a ese le ligas un archivo de... De interfaz. ¿Un XML será o es, no? Por atrás es un XML. O sea, ya cuando lo ves en el editor, es una pantalla de... trae un editor gráfico. Es un editor gráfico. Ah, ok. Y tienes una librería de objetos. Es que uno que es polymer, es que no tiene acceso a esas herramientas burguesas. Y tienes una librería de objetos donde tú arrastras los objetos a la... Como el Visual Studio, muy, muy parecido. Exacto. Pero el Visual Studio, por ejemplo, si le das doble clic a un control, te pone el código que lo controla. Nada, si casi te dice, ¿qué quieres hacer? Sí. Acá no. Acá tienes que, en tu interfaz de tu clase derivada, tienes que declarar el outlet, que es un control de tu interfaz gráfica. El outlet, que es un control, ¿cómo decirle? Haz de cuenta que estás declarando una propiedad de tu clase, la cual es un control, una caja de texto, un botón, etc. Okay. Y de ahí ya lo puedes controlar, declarándolo en tu interfase y implementando el método en tu controlador. Ok, ya más o menos. Eso era antes. Eso era ya la versión 4. Eso era la versión 4. Ahora ya tienes una cosa muy bonita que se llama Storyboard. El storyboard. Haz de cuenta que pones el storyboard y te dice, aquí empieza tu aplicación, una flecha así que... Y esa es la primera pantalla. Okay. Entonces, por ejemplo, puedes poner un proyecto que es una plantilla de una aplicación con tabs, que con pestañas, para navegar entre tus opciones. Uh-huh. Entonces te dice, bueno, entra a la pantalla de tabs y de aquí puedes ir a estos cuatro lugares. Y te pone flechas hacia otras cuatro pantallas. Que son tus pantallas. Bueno, se me figura, no sé si llegó a ver un editor que sacó Adobe para HTML5, que también trae una partita donde vas creando como que un árbol, el árbol de jerárquico de tus páginas. Y sabes que en esta página, sabes que tengo un menú. Ajá. Y te lo pone gráficamente el menú y, o sea, le haces un zoom out o algo así y pues ya pones, o sea, otras cinco páginas. ¿A dónde va? ¿A dónde van? Así muy... Más o menos, ese es el rollo del storyboard. Okay, es así como que una visión general de qué va a ser tu aplicación en qué momento. Okay. Entonces, y cada una de tus pantallas, o sea, de tus nodos de tu árbol, van ligadas con sus respectivos controladores y de ahí los vas ligando y controlando. Ok. Se utilizan chingón. Por ejemplo, una cosa que se utiliza mucho es las tablas. Las tablas donde aparecen los datos, son una lista, y le das clic o le das un swipe y empuja otra vista. Andale. Pedo horrible para hacer una de esas. Pedo horrible que me... O sea, no es así como for each, rowing. La cosa es que cuando pones una de esas, tu controlador no es un view controller normal, es un table view controller. Okay. Que ya tiene los métodos delegados de las tablas. Entonces, cuando esa madre carga, tú tienes que decirle cuál es tu modelo, de dónde vas a cargar los datos, y ya tienen las funciones que cargan esos datos en las celdas. Las celdas también las tienes que declarar, porque puedes ponerle estilos a las celdas, etc. Y para hacer que le des clic a uno y te muestre el detalle, también es un rollito. O sea, también tienes... Fíjese que así como me lo comentas, se me figura mucho, mucho, mucho el pinche control del data grid en web de ASPX. Que esa madre también es así un dolor de cabeza, como dicen los gringos, un pain in the ass, o sea, un dolor en el culo. Es bastante raro porque es un control que lo ves en todas las aplicaciones, pero que tiene una dificultad más o menos. Bueno, a lo mejor para mí porque soy totalmente noob en ese rollo, pero una vez que logras hacer que te muestre el detalle de un registro, y dices, ¡Ah, así era! Sí, entonces ya le vas agarrando la onda, con pura práctica eso. Sí, ahora que, sí que como dice aquel un tweet que leí, pues la única forma de aprender es haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Tampoco es así como que te va a llegar el conocimiento por obra y gracia. Exactamente, investigando mucho. Sí, por ejemplo, ahora que estuve con XNA, me di mucho cuenta de eso, digo, hay muchas cosas que leía. Y no entendía por qué chingados. Y ya me ponía, tiraba el pinche código. O sea, a veces lo copiaba y pegaba, a veces lo capturaba así tal cual lo veía en el ejemplo. Y compilaba y decía, madres. Pero ahora sí, ya me ponía a checar lo que había escrito y lo que estaba haciendo. Y decía, sí, ya tiene sentido. Y el debugger ayuda mucho en ese. Sí, yo también me pasaba mucho eso con los delegados. Así como que, y ahora declaramos este método delegado. Y yo, sí, es un método delegado. Yo en mi cabeza decía, ¿qué? What the fuck? Sí, o sea, yo tenía que ver así de que, sí, delegado. Pero por eso estaba, ¿qué? O sea, jalaba el ejemplo, pero decías, ¿pero por qué? ¿Qué chingados estoy haciendo? ¿Qué chingados estoy haciendo? Entonces hay que ir a las bases y checar, o sea, ¿qué es un delegado? Sí, pues, ¿cómo funciona? O sea, todo ese rollo. Anda, pues mira, ¿viste qué bonita experiencia tuvo ahí con iOS? Sí, y pues voy a seguir también en ese rollo, a ver si... Pues a ver si se publica ahí algún tutorial o algo, como dice ahí en Aliviana. Sí, estaría chido hacer un tutorial, de cómo empezar, o sea, para que no se necesiten perdidos y hacer una recopilación de los tutoriales que me han servido más para... Sí, de hecho... Para aprender a hacer eso. Yo, por ejemplo, también de XNA también estuve tuiteando... O sea, de este blog saqué aquello. Porque sí, yo creo... Empezar es así como que la parte más horrible de algo. Y, por ejemplo, más... Usted que migró así totalmente de plataforma... No sabía usar Mac OS. O sea... Mi compañera... Mi compañera Lizzy, saludos a Lizzy y a todos los de The Room, y les mando saludos. Hacía cada rato de que, ¿y dónde están los archivos? ¿Dónde están mis documentos? ¿Cómo veo mis documentos? ¿Y cómo le hago para...? ¿Dónde están los programas? ¿Y cómo le hago para minimizar todo el mismo tiempo? No, debe ser horrible. Sí, o sea, el cambio es muy abrupto. Sí. Pero también está chido, o sea, ya terminas otro sistema operativo y Mac OS es un Linux por detrás. Sí, bueno, eso sí está más que sabido, pero pues, la interfaz gráfica es como a un Linux quitarle GNOME y ponerte a un KDE o cosas así. Sí, no, está muy bonito el Ion. Jala medio pesadón. Fíjate que no pude virtualizar un Windows 7 como yo quería. Como usted quería. Sí, o sea, que me jalara así el Visual Studio y, o sea, manejar muchas cosas al mismo tiempo. Y te come mucha RAM. El solo Finder, que es el equivalente al Explorer. Ajá, el explorador de archivos. Ocupa 60 megas de RAM. O sea, se me hace una cantidad exagerada de RAM para un explorador de archivos. Claro que está bien bonito. Bien bonito, sí, ya, bien bonito, y si encuentras todo, y está muy chido. Pero se me hace mucha RAM. Y su mismo nombre lo dice, muy Finder. Finder, sí. También trae una. Pues el Exposé, que es el. O sea, para ver todas las pantallas al mismo tiempo, todos tus programas abiertos. Okay. Y una interfaz así como si que fuera. Que es así como que el Alt Tab en Windows, dice. Ándale, sí. No, el Ventanita Tab. El Windows Tab. Tiene una interfaz así como si fuera iPad, así como iOS, okay. Para buscar entre tus aplicaciones. Tiene detalles muy chidos. El mouse, el Magic Mouse, jala muy chido, está muy cómodo de navegar con él. O sea, tiene muchos detalles muy chidos y, o sea, por eso cuesta lo que cuesta, ¿no? Es que, bueno, fíjese, tomando en cuenta el hardware que trae, no está tan caro. O sea, yo hace, te correcto que vengo metiendo un poquito más en los fierros. Y o sea, sí digo, bueno, o sea, no, tomando en cuenta el hardware que trae, no es tan caro. Ajá. Lo que, por ejemplo, en una iMac, bueno, más bien en una Mac Mini, lo que te sale muy caro, si quieres comprarlo de Apple, es el monitor. El monitor sí, puta, se van al baño, esa madre vale como 4,000 pesos, 5,000 pesos, puro monitor. Sí. O no, vale más, de hecho, ahorita a lo mejor estoy echando mentiras. Déjame, lo ando consultando de una vez, pero sí. Pero, por ejemplo, o sea, la ahorita creo que ya están, si no todas, la mayoría traen Core i5 para arriba, que es un micro que no te vale menos de 2,000 pesos. Y en especial, yo me imagino que traen uno de los modelos más potentes. O sea, pues ahí ya te das cuenta que, bueno, ya son 2,000 pesos de puro micro. Sí. Ahora, métele, todas traen tarjeta de video, son otros 1,500 pesos de tarjeta de video. La mía trae una ATI. Sí, de hecho, andan muy amigos de ATI. Sí. Y no sé, no recuerdo ahorita qué tarjeta de video es en especial, pero no han de traer una barata. 4 GB de RAM, han de traer muy buenas latencias y la chingada la RAM. O sea, de ahí se te van de perdida 2,500 en apuras tarjetas de RAM si le mete 4. O sea, sí, a lo mejor se van aumentando un 30-40% de un precio de una PC con ese mismo hardware. Pero todo, o sea, por todo lo que te da, o sea, vaya, creo que sí está más o menos acorde el precio a lo que es la máquina en sí. El teclado vale 1,000 pesos. Sí, el puro teclado vale 1,000 pesos, pero sí, pues sí ha notado la diferencia del teclado. Sí, está bien ligero, o sea. No pesa, es una zapatilla, sí, de corredor de maratón. Sí, o sea, deja tú lo ligero del aparato, es muy ligero de teclear. O sea, para empezar, es inalámbrico el teclado. O sea, un teclado inalámbrico para PC o así normalón no te vale menos de 500 pesos. Y tiene Bluetooth. O sea, no es lo que acabo de decir. No, o sea, no está tan fuera, sí, del precio de otro teclado de otra marca con esas características, a lo que voy. Y sí está muy bonito el teclado. Yo creo que García compró uno alguna vez deschiflado, pero era de USB. Sí. Y no, sí era así como que, sí, así bonito y planito. Sí, está muy bonito. García, pero lo tenía todo marrano. Pero está muy ligero para teclear, o sea, puedes teclear todo el día. No te cansas. No, ya debe estar súper resistente. Según yo, no mal recuerdo, esa madre era de aluminio. Bueno, sí, no, es de aluminio. El Magic Mouse también está muy, muy chido. Eso así como si fuera un touchpad. Yo me fíjese que el Magic Mouse sí no he tenido chancita de así de palparlo. Pero, sí, o sea, a lo que voy es que es así. O sea, no está tan descabellado el precio que tiene. Tomando en cuenta las prestaciones que trae. Ajá. Pero bueno, o sea, las 4 GB de RAM se te van ahí. O sea, no puedes virtualizar, no puedes hacer otra cosa así muy... O sea, está bien a la medida de... Bien a la medida. O sea, si estás desarrollando con el Xcode y con el emulador de... No te mames, Mauricio. ¿Sabes cuánto vale el puro monitor así, Thunderbolt Display, para una... Si usted va a comprar una Mac Mini... ¿Cuál? Si usted le compra una Mac Mini y dice, ah, bueno, pues nada, le pongo así teclado Apple, no, para que haga juego. Pantalla, así, Apple Thunderbolt Display, pantalla de 27 pulgadas, 14,000 pesos la chingadera, 14,500. ¿Eso cuesta una laptop? No, eso cuesta el monitor de 27 pulgadas. No, por eso, pero una PC. Una PC. Sí, sale sobrado todavía. Esa es la única cosa que, para mi gusto, se van al baño. 14,500. Así es. Hombre, con eso se compra dos teles. Sí. Dos teles de 27 pulgadas. No, tres. Sí, o sea, yo digo que sí exageran el precio. Yo digo que sí le suben un 40% a lo que vale. Sí, lo que yo le digo, salvo a mí todos los precios me son relativamente razonables, salvo este chingadera del Apple Thunderbolt Display. Sí. Que 14,500 pesos, me dicen, es un robón despoblado. Está peor que las pinches placas de las bicicletas. La pinche chingada tenencia, ¿eh? También, bueno, pues es que el precio está más o menos así. Si un iPhone 4 eso te cuesta 10,000 pesos. El chavito. ¿Sí? Siri, Maurice, Siri. Sí. No hay nadie en su trabajo que traiga un 4S. 4S no. No. Que yo conozca, no. ¿Qué anda con el Siri? Yo no sé qué anda con el Siri. Pues es un compa así que te ayuda, así que vive dentro de tu teléfono. Es tu asistente, tu asistente personal. ¿Y qué hace? ¿Qué? Pues, por decir, usted le puede preguntar así, así, pues de los ejemplos más triviales, o sea, ¿dónde hay un café? Ajá. Y usa el GPS del iPhone y te lo muestra en Google Maps y te muestra todos los cafés disponibles. Claro que si usted pregunta aquí en Saltillo dónde hay un café, no le va a salir nada. Y menos porque no puede preguntar dónde hay un café, sí. Tiene que preguntar en inglés. Eso hay que huir de la ciudad. Sí, tiene que irse así a un país así primermundista, ¿no? Sí. Pero sí, o sea, es básicamente un las primeras es como sí, atisbos de. ¿Cómo se llama? Wolfgang Grafan. No, ojalá mucho mejor, porque este sí entiende el lenguaje natural. Ajá. Bueno, o hace lo posible por entenderlo. Sí. Por ahí había ahí algún blog donde ponían preguntas que le hacían a Siri, por ejemplo, necesito esconder un cuerpo. Y después ahí el Siri te contestaba, no. Ahora no es el momento, o cosas así. Uh-huh. A veces como que sí se le iban las cabras, pero porque pues tampoco las preguntas no eran algo muy, muy normales. O sea, es la evolución de los programitas esos que es. Que son una bola 8 y que le preguntas cosas. Sí, sí, sí, haga de cuenta. Exactamente es eso. Y lo trae ahí con voz femenina o masculina. Pero, por ejemplo, sirve para, por ejemplo, los recordatorios. Se los puede decir a Siri. Siri automáticamente pone ahí una alarma, una alerta que va a sonar a la hora que usted le dice. Sí, o sea, le puede decir que abra tal aplicación o que le marque a tal persona, la chingada. Pues es un asistente personal en toda regla. Y hay un competidor para Android, ¿no? Creo que hace poquito leí. Es que, según yo leí también hace poquito, ya había algo en Android que hacía algo parecido a eso. No estoy muy seguro exactamente cuál sea la aplicación o qué chingados haga. Hace poquito le partieron su madre a Siri y creo que ya dicen que lo pueden portar a Android. Ah, chido. Y también hay un montón de ondas medio locas. Y lo bueno, según también entendí, esa madre jala con una conexión a un servidor de Apple o algo así. O sea, sí, sí tiene tantita, sí tiene ingeniería detrás de él. La nube, jala en la nube. Sí, no está tan hecho tan al chilazo. Como no sé si usted se acuerda alguna vez que andábamos probando así los comandos de voz de Opera. Tardaba como un día ahí entrenando la chingada aplicación. Ya sé. Y fíjate que Opera es de las aplicaciones que tienen mejor reconocimiento de voz. Pero pues sí te tardas un rato. Sí, pero o sea, la onda con Siri va más por el lado del reconocimiento de voz, más por el lado de la inteligencia artificial ya. Uh-huh. Trata de discernir, ¿no? Sí, de discernir y de, pues ahora sí que aprovechando todos los servicios que hay en la web, proveerte de la información que considera te relevante. Pero sí, se ve interesantón. Digo, tampoco es así como que, uy, la mamadísima, no, para sacar otra versión del iPhone. Yo creo que más bien fue un plus a una versión que era obligada de sobre todo en actualización en hardware, pues ya trae así que Core 2 y que dos cámaras y que la madre y que la madre, pero pues yo creo que sí fue así un plus interesante y va a ver qué van a sacar después. Pues sí, a ver qué con qué nos sorprenden esta vez. Sí, digo, no, a mí no me molestaría tener así un compa así en el teléfono y decirle, Siri, acuérdame del aniversario de con mi novia, pues cartas me da tu vida. O sea, es un decir, ¿verdad? No es que se me olvide. Pero sí, se ve interesante la tele. Y pues ciertamente lo que yo siempre digo, pues yo no programaría un Siri. O sea, no. O sea, sí tiene su ciencia. No, son esos proyectos así de que no lo puedes hacer tú solo. No. No, a mí me pone 10 cabrones igual que yo no lo hago. No, pero pues con diferentes capacidades, ¿no? Sí, no, ahora sí que ahí sí entran bastante los genes. Pues sí, no, vamos a grabar este rollo para que no se me... Ah, sí.